¿cómo te calificas? Bueno, como un curandero. Ya, ¿y desde qué edad empiezas a sentir que eres un curandero? Bueno, mi aprendizaje comienza a los 16 años, pero después de varias experiencias, al parecer más o menos después de 4 años, por ciertas cosas y que comenzamos a vivir, comienzo a tener esa tendencia, ¿no? A practicar un poco de medicina alternativa, luego mi conexión con espíritus, mi conexión con elementales, la conexión con los elementos en sí, a vivir las experiencias mágicas con los elementos de tierra, de fuego, de aire, de tierra, de agua, me han llevado a vivir en los mundos de chamanes, ¿no? ¿Tú haces curación con plantas básicamente, con algunos otros elementos? Bueno, depende. Toda enfermedad no necesariamente tiene un solo origen. Entonces, al no tener un solo origen, no tiene una sola forma de cura. Sí, la experiencia nos ha dado en que hay muchas formas de cura para cierta enfermedad o mal. Uh-huh. ¿Y entonces podríamos decir que hay enfermedades físicas y enfermedades espirituales? Espirituales, también karmáticas, sí, también traemos heredadas, ¿no? Uh-huh. A veces pueden ser no solamente físicas, sino emocionales. Uh-huh. ¿Y cómo haces el diagnóstico para saber cómo está una persona? Bueno, parte visualizo, sí, hago una medición energética también, y obviamente la vela es quien me da el resultado final. Eso, plantas, por ejemplo, amargas, ¿qué más utilices? Bueno, entre plantas que puedo utilizar está simayuca, puedo utilizar también, como es frailejón, sí, podemos utilizar, bueno, entre muchas plantas más ruda, ¿no? Utilizamos plantas dulces también, ¿no? Uh-huh. Por lo general 21 plantas lo que se utiliza, yeah. ¿No? ¿Y esto es para baños o para limpiarse? Bueno, depende para lo que le mande. Como te dije, yo he aprendido a usar los extractos, he comenzado a sacar los extractos de las plantas. ¿Y dónde las adquieres? ¿Cómo bueno, hay amigos quien me proporcionan ciertas plantas. Por la forma de trabajo, pues a veces necesito plantas cogidas en la noche, en la mañana. Yeah. Entonces no las adquiero en cualquier lugar. ¿Y en herramientas? En herramientas, bueno, utilizo varias cosas que tengo en herramientas, el báculo, utilizo también por ejemplo, la juca también utilizo, la juca de 7 segmentos. ¿Cuál es la juca? Es un bastón, yeah. Sí, un bastón que tiene 7 segmentos, sí, utilizo para ciertos rituales. ¿Piensas enseñar a alguien? Ciertas cosas pues ha aprendido mi pareja. Espero que mi hijo Sadhu también aprenda. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿crees que es importante la transmisión de saber? Por supuesto. Saberes ancestrales. ¿Para qué es importante? Porque la parte ancestral es como el inicio de todo. Sí. Es un camino que así sigamos, así caminemos muchos pasos. Un momento vamos a regresar a nuestros inicios. Es importante por eso mantener el conocimiento, la conexión con el gran espíritu, la conexión con el ser interior, con el Iliatixi. Ellos son los que mantienen nuestro conocimiento y es lo que nos diferencian de cualquier otro ser. Las plantas son puras, ellas no tienen malos pensamientos, por eso sirven para curar, pero tampoco se las debe usar como vicio. Entonces, ¿cómo ves tú este registro que estamos haciendo en el municipio para educar, digamos, a las personas? Realmente es muy positivo que se haga ese tipo de cosas porque incluso por salud, ¿no?, de la sociedad se debería controlar un poco eso, ya que nosotros debemos tener un respeto sobre el conocimiento y no se debe aprovechar de mala manera, porque es un perjuicio para todos.